like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Castellano. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Señora, señor, pues muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más, un sábado más, aquí en Paradigma Radio. Gracias por estar ahí y por favor déjese acompañar, porque estaremos hasta la una del mediodía con todos ustedes. Y tenemos muchas cosas, pero muchísimos temas que vamos a tratar y que esperamos sean de su interés, sean de su agrado. Así que no se vayan, le invitamos que nos acompañe. Y lo hago la petición en nombre de JJ, que es nuestro productor de aquí en la radio y el que permite que todos los sonidos lleguen adecuadamente hasta su receptor, su móvil, su tablet o lo que usted tenga, a bien escucharnos. Así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y los sábados, que nos gusta decir buenos días, de momento no está Gobal, dentro de un ratito vendrá con nosotros, y él siempre dice buenos días, pero porque ha llovido. Y estos días que en nuestra ciudad, aquí en Gorda y la provincia, han caído bastante agua, estamos muy contentos porque la vida nos ha sonreído, nos ha permitido disfrutar de una lluvia y sobre todo saber que los pantanos se van acumulando el agua, vamos cubriendo necesidades, las más básicas. Yo creo que con esta lluvia que ha caído seguramente estarán resueltas. Muchas autoridades estaban pendientes de qué iba a pasar con todo esto de la sequía. Afortunadamente la vida nos regala estas cosas. Y a veces pensamos que los seres humanos podemos corregir la naturaleza cuidándola así, pero que la naturaleza es mucho más importante que nosotros y resuelve los problemas cuando la naturaleza estima oportuno hacerlo. Por eso nos regala tanta belleza que, por ejemplo, le vamos a invitar, si usted tiene a bien, ¿quiere viajar un poquito con nosotros? ¿Sí? Ponga un poquito de imaginación, imaginémonos una nave que no la palpamos, no la vemos, pero sí existe en nuestro pensamiento, en nuestra ilusión. Póngase en esta música y vamos a viajar un poquito. Pues sí, tiene esa idea ya prescrita, o ya esa idea prevista. Vamos a imaginarnos, y hablábamos de la naturaleza hace unos segundos, y vamos a viajar al paraíso terrenal de nuestra España amada, querida, que es Asturias. Asturias. Y ahí nos encontramos con nuestra amiga Sole Fernández, que nos atiende amablemente y nos dibuja qué está ocurriendo en estos momentos en Asturias. Y son las 10 y 5 de la mañana, estamos en directo y vamos a hablar con Sole. Buenos días, Sole. Buenos días, amigos, a todos. Te escucho muy cerca, a pesar que estás a un montón de kilómetros de distancia. ¿Y cómo está el paisaje? Es un técnico fantástico. ¿Sí? A ver, nosotros estamos... Bueno, a ver, este año pasó lo mismo en el norte que en el sur, que en el resto de España. O sea, que hubo periodos de sequía que la gente se alarmaba. A ver, que la sequía esté en el norte, que haya durado tanto, digamos que... es un poco más preocupante porque, bueno, ya sabemos que hay zonas donde realmente los veranos son tremendos y se seca todo y las temperaturas suben mucho. En Asturias la suerte que tenemos es que, a pesar de que suba mucho, está ahí la humedad, el verde. Lo que decimos siempre, si no fuera por el verde, por la naturaleza, por los árboles, pues sería un desierto también, igual que, mira, Pontevedra, sabéis que, bueno, parte de Galicia ya es un desierto, ya no se puede considerar, salvo el norte-norte, zona verde. Pero Sole, mira, el otro día estábamos hablando, y Sole es una persona muy particular, y guarda información sobre todos los aspectos meteorológicos de hace muchos años. Y comentábamos el otro día algo muy significativo que tú me hiciste pensar. Digo, pues no me había pasado por mi mente esta idea de que ha estado lloviendo en toda España, en todo el territorio español. Eso ocurre pocas veces. Muy pocas, veréis. Yo desde que vine para aquí, pues hace 20 años, por ejemplo, que llevo un dietario a punto. Humedad. A ver, es la humedad que tengo aquí, en esta zona, pero bueno, más o menos en Asturias, variando un poquitín en toda Asturias. Temperatura, la humedad ambiental, pues las incidencias que a lo mejor vienen ráfagas, como estos días, tremendas sin contar con ellas, de muchísimo viento, que tiraron algún árbol, cosas de esas así. E incluso, por ejemplo, es algo muy interesante para mí, pienso, Yo, por ejemplo, pues apunto cosas que me parecen anormales, extrañas, que no ocurrieron otros años. Porque si llevo 20 años escribiendo sobre todo esto, es que sé, memorizo. Entonces, por ejemplo, en noviembre, pues apunto cosas tan curiosas como que había libélulas. No es normal, nunca pasó que todavía volaran las libélulas o que vieras alguna lagartija. No pasó nunca en noviembre eso. Entonces son cosas que están cambiando realmente, que estás viendo en los animales. Los animales, bueno, pues sabéis que detectan más las temperaturas, los cambios y tal. Por ejemplo, los pájaros, pues ahora están comiendo muchísimo, nutriéndose muchísimo, porque curiosamente, al no hacer tanto frío y estar en invierno, es como si ellos intuyeran que lo más fuerte está por venir y tienen que aprovechar todo este tiempo en comer, llenarse de grasas, de nutrientes y tal, para poder aguantar. En otros años, o sea, años atrás, los pájaros no estaban tan activos en esta época. Sole, indica eso, Sole, de que el invierno se prevé como algo más frío que los años anteriores, a lo mejor. No, verás, curiosamente, en nieve no. Está pasando un fenómeno, los picos de Europa y el puerto San Isidro, aquí en Asturias, pues nevó hace unos días atrás nevó. Pero ¿qué pasa? Curiosamente, con la nieve cae sobre algo que está caliente, sobre la roca caliente, la caliza. Aguanta muy poco. Digamos que hasta el día de hoy no hay una nieve como para esquiar. En los picos, pues ves que un día está muy blanco, según cae la nieve, y luego ya lo ves que es nieve que aguanta poco porque lo calienta la tierra. Lo que quiere decir los pájaros, creo yo, es que se va quizá a alargar un poco el invierno, pero ellos están alimentándose de una forma anormal para mí, porque ellos no contaban, igual que nosotros, que el frío viniera tan tarde. Entonces ellos están actuando cuando viene el otoño, ellos se alimentan muy fuertemente para guardarse cuando venga lo malo. Es que este año se están sobrealimentando. Vaya. Se están sobrealimentando porque se está alargando muchísimo más el otoño. O sea, es como si estuviéramos en otoño, no en invierno. Oye, pero en todo caso estamos en otoño. Pero una duda, lo que hablábamos de esto de la lluvia que llueve en toda España al mismo tiempo, ¿eso desde cuándo no ocurría? No, pues mira, yo desde los 20 años que tengo, que revisé, ayer estuve revisando las agendas y tal, que compré estas agendas grandes para anotar bien todas las cosas, y no tengo ninguna anotación de que, porque eso lo anoto luego arriba, y al final del año anoto las anormalidades de cada año, y no tengo anotado de que en toda España a la vez, porque fue en Madrid, fue en Málaga, me mandaron vídeos de todos los sitios. Sí, en todos lados, y los mismos días, la misma semana, fue curioso. Fue los mismos días. Sí. Pero en todo caso, ¿tú crees que algo puede estar cambiando en la naturaleza para poder... tener esta oportunidad de recibir agua como corresponde? Al menos aquí en esta zona del país ha caído bastante agua. En algunos puntos ha sido un poco violenta la cantidad de agua, pero en otros la mayoría no, afortunadamente. Por lo tanto, ha sido necesaria y se guardará bien esa agua, espero. En todo caso, ¿hay un cambio real? Bueno, hay un cambio real. Mira... yo, que me preocupo de estas cosas, como la mayoría de la gente, hay quien opina, o sea, no personas normales, sino personas científicos que llevan esto muy en serio, hay quien opina que no influimos tanto los humanos en el cambio climático, porque esos son ciclos que se tienen que dar, que son naturales y que se van a dar, hagamos lo que hagamos. Otros opinan lo contrario, que sí, que efectivamente hemos apurado esos cambios con los gases, con la contaminación atmosférica, con todo lo que lanzamos, con destruir la capa de ozono. Y es una lucha continua, si escucháis o oís sobre ese tema, es una lucha continua. Los mismos que lo estudian, la que tienen, porque los hay que opinan que no, que hagamos lo que hagamos, esto cambia porque fueron ciclos, porque, por ejemplo, yo ya os dije en una ocasión que, ojo, yo no lo sabía, es por unos chicos que conocemos que hacen estudios de geología y tal, y aquí en un acantilado que hay en Peñarrubia, que tú conoces esa playa, son unos acantilados muy fuertes que rompe la roca y cae abajo en bloques, y por ejemplo ahí se descubrió que hay una capa muy grande negra entre una formación y otra, que Asturias hace X miles de años fue un desierto, por lo tanto está cambiando continuamente. Sabemos que hay desiertos que son hoy desiertos y fueron vergeles, o sea, está cambiando porque es así, porque cambia el eje de la Tierra, está cambiando también de posición, todo está cambiando. Entonces, que nosotros hayamos influido, si no existen los humanos, si no hubieran contaminado tanto, si no hubieran lanzado tantos gases a la atmósfera, hubieran aguantado unos cientos de años más sin venir el desastre, posiblemente. Unos dicen que sí, otros dicen que no somos tan importantes aquí como para influir o cambiar pues eso, la forma de vida del planeta. Pero yo creo que ante el uso del coche, que bueno, casi todo el culpable son las contaminaciones de las ciudades, también hay una contaminación mucho más peligrosa que la contaminación industrial. Las cantidades de campos que hay ahora mismo, terrenos donde hay invernaderos, donde de ese invernadero se utilizan una serie de componentes químicos que afectan a lo que es la vida debajo de la tierra, y que todos los sobrantes van impregnando también la tierra de esa porquería química, también está afectando al clima, y no solamente el uso de un vehículo, ¿eh? También son esas cantidades enormes de sobrantes, de residuos, que envían las grandes empresas y que están destrozando de algún modo la vida en el planeta. Fíjate, solamente un detalle, tú para eso eres muy curiosa. Escuchaba que por cada animal que desaparece, también desaparecen los depredadores, quienes se comen ese animal. Y por lo tanto, en 30 años va a haber un cambio en las especies, en la fauna. Va a haber unos cambios muy grandes porque van desapareciendo algunas especies y van desapareciendo ese eslabón de esa cadena alimenticia que tiene la naturaleza. Y en eso tendríamos que tener más cuidado, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, aquí hay una lucha tremenda. Yo estoy en contacto con un gallego que es fantástico, que todas las noticias, además es curioso porque yo todas las noticias que sé de Asturias las sé por él, porque me las manda continuamente. Aquí hay una lucha tremenda con el lobo. Todo es una política tan complicada que desde fuera no se entiende, se dice, bueno, un ganadero tiene ganado tal, tiene unas pérdidas, unas ganancias tal, no sé qué. Políticamente eso cómo puede influir que haya más o menos ganaderos. Bueno, pues la gente no lo sabe, pero aquí, por ejemplo, en el oriente donde yo estoy, que es, conocéis todos el queso gamoneido, el queso cabrales, tal, bueno, sabéis que están considerados, tienen más medallas que ningún otro en el mundo, por lo visto. Los quesos esos, así los cobran. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay cosas tan absurdas. Si visteis alguna vez en la televisión, salía, le estaban entrevistando a una ganadera de los quesos y le preguntaban, bueno, ¿y usted entonces cómo va esto de los quesos asturianos y tal? Ah, pues muy bien, porque vendemos al extranjero, exportamos un montón de kilos y tal, sí, sí, están muy bien considerados, hemos ganado muchísimas medallas, nos conocen en todo el mundo y tal, y no, esto va para arriba y tenemos mucha venta. Bueno, cuando ya la entrevista pasó a otras historias, resulta que, bueno, y aquí lo del lobo, no, el lobo hay que desaparecerlo porque nos mata el ganado, porque tenemos muchas pérdidas con el lobo, porque por culpa del lobo resulta que nos mata mucho ganado y no tenemos ganancias. Entonces, chiquilla, ¿en qué quedamos? Claro, el periodista que le estaba haciendo la entrevista jugaba muy bien con la psicología de la otra. O sea, a ver, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que ustedes están ganando mucho dinero con esos quesos o que están perdiendo por el lobo? Aquí quieren desaparecer el lobo. Es más, han llegado, bueno, esto apareció vídeos y fotos en Facebook. Un individuo, a ver, ¿cómo se puede explicar? Imaginaros que alguien viene de otro sitio y ve aquí en el oriente el famoso Cangas Donis, un Land Rover con tres lobos muertos atados atrás, uno haciendo un collar de la rueda de repuesto. A vosotros sangrando, todos destrozados. ¿Qué os parecería si venís de otro sitio y veis esa salvajada? Dices, marcha, porque esta gente, bueno, aúlla, está salvaje del todo, aquí andan a pedradas. Bueno, pues quieren acabar con el lobo. ¿Qué significa esto? Resulta que la Comunidad Europea dijo que no se pueden cazar lobos en España, que no se puede. Bueno, pues estos van más allá, rizando el rizo para tener felices a los ganaderos. Pues resulta que el Principado de Asturias les ofreció, sí, que había un cupo para cazar lobos, pasando por encima de una ley europea y pasando por encima de quien sea. Y fueron al Supremo y tal, y van a quien sea porque quieren cazar el lobo. A ver, el problema del lobo, como de muchos animales, es el siguiente. Si tú tienes, muy simple, lo del lobo pasa igual que cualquier otro animal que haya, la marta. Tú tienes un gallinero, ¿no? Y lo has hecho con piezas que sacaste de aquí, no sé qué, un cacho de malla, y haces una chambonada de gallinero y tal, y tienes las gallinas allí. Bueno, si estás en una zona salvaje como es toda Asturias, pues tienes que contar que ahí se va a meter una marta o se va a meter cualquier animalito a cazarte la gallina. Si tú tienes un gallinero en condiciones, nosotros, os lo conté una vez, teníamos un gallinero al principio muy bien puesto, no teníamos disgusto, aquí no venía ninguna marta a comer ni a matar los animales, y perfecto, hasta que un día una teja, pues bueno, con un viento, yo por pereza no la puse en condiciones, se metió la Marta y los mató. Fue culpa mía. Bueno, pues aquí la gente, como en muchos sitios, con cuatro tablitas y tal, hacen, ah, no, no, que no pase el lobo porque ataca a mis animales. Y tus animales los tienes protegidos. Fijaros que ya dan ayudas para todo, porque esa gente recibe ayudas que tendríais que ver. Pero en todo caso, Sole, solamente un inciso, sí. Si el lobo tuviera los alimentos que necesita para su subsistencia, no tendría que recurrir a buscar alimentos en otros lugares que no sea su naturaleza, su entorno más próximo, ¿no? Pero es que es mentira. Así, ahí está la base del problema, que es mentira que el lobo no caza. Los animales que dicen, mira, fijaros si es sencillo de saber que nosotros lo tenemos grabado, vamos, es curiosísimo. Viene por aquí uno de los ganaderos y trae una patita en un saco y me dice, mira, solo lo que dejó el lobo del ternero. Digo, un momentín, ¿qué me estás diciendo? ¿Que llegó hasta aquí, hasta este pueblo, el lobo? Sí, mira lo que me dejó del ternero y lo enseña y tal. Digo, oye, ¿y por qué supiste que era lobo y no los perros que andan por aquí? Como los de él, por ejemplo, que se dedican a cazar venados y a uno pequeñito que había por ahí lo cazaron sus perros. No el lobo, sus perros y los perros de otros ganaderos. Bueno, no, es que había huellas grandes y pequeñitas. Yo callé la boca y dije, va, oh, para mí, este no vio nunca un reportaje de Rodrigo de la Fuente. No sabe que los lobos pequeños no van a cazar con los mayores, o sea, que los protegen en la ura y son los mayores, los adultos, los que van a cazar, no llevan los pequeños. O sea, que ahí el hombre ya metió la pata. ¿Por qué? Porque se va con esa historia a las consejerías y le pagan un ternero que se lo comió el lobo. ¿Qué lobos? Y yo le decía, a ver, hombre, ¿cómo va a venir el lobo aquí? Lo que acabas de decir tú, Alex. Si por el camino tiene un montón de animales salvajes para atacar, que unos, pues de cuando en cuando sale la sarna y alguno está o viejo o ciego. Entonces hay cabras que están por el monte salvajes y por aquí hay un montón. Y, o sea, que antes de arriesgarse el lobo a ir a una casa que sabes que no se arriesga, que es muy difícil ir al bajar a un pueblo. Si tiene un montón de cosas para comer, para atacar, que hay animales viejos ya, hay venados viejos o muy débiles, que es más fácil de atacar. No, o sea, el problema está en que está hecho con mucha sabiduría y veréis, se va a notar dentro de unos años esto que os digo yo. Quieren meter las granjas y las explotaciones de miles de animales, ¿no? Y la gente está en contra. Pues. Ese es el problema, claro. Pero ¿sabes cómo están jugando con los ganaderos y con la gente, con la opinión de la gente? Están jugando para que tú digas, sí, quiero una granja de esas. A nivel político, están jugando con ellos. La ganadería de vacas estamos hablando, no de cabras y ovejas y tal, que es más sencillo. En Asturias, en esta zona, no compite con nadie. Es una vaca pequeña. Ay, es que la vaca asturiana es mejor ni es peor. Es mentira, porque es una vaca que es muy pequeñita, pesa muy pocos kilos, y en cualquier sitio pasas de León para abajo y son vacas el doble de grandes, que compensa más que una vaca de estas pequeñas. Bueno, pues les dan una subvención tremenda. Es que no os podéis imaginar las subvenciones que tiene un ganadero. Y bueno, y se ve a simple vista lo que gasta y lo que consume. Bueno, ¿qué hacen los políticos? Muy sencillo. A ver, pero llevamos años ya con esta política. Vamos a dejarlos que estos individuos protesten sigan pidiendo subvenciones, protesten por los animales salvajes, déjalos, que ellos mismos se van a liquidar. Yo lo vi claro cuando un ganadero asturiano desde Suiza le hicieron un reportaje y decía él, y le decían, bueno, ¿y usted cómo de Asturias vino a Suiza a ser ganaderos? Y en Asturias pues hay ganado y son ganaderos. Dice, porque no quiero seguir el juego a los políticos. Están subvencionando, y lo que no saben los ganaderos, que los están subvencionando a propósito para desaparecerlos. En el momento que se jubilen los últimos ganaderos, ya no van a dar subvenciones, ya no va a compensar el tener ganado, el cuidar el ganado grande. Y entonces, si tú vas a la carnicería y a ti te están cobrando por una ternera asturiana, lo que te cobrarían muchísimo, o sea, ponte una así normalito, son 20 euros, normalito, hasta 40 euros y tal. Si vas a un restaurante, mucho más. A ver, hombre, si la carne italiana, la de Portugal, la de cualquier otro sitio es tan buena o mejor que esta, ¿por qué te voy a pagar yo a ti? Pues mira, ¿qué pasa? Que en una granja de estas bestiales que tienen el ganado limpio, por lo menos, y sí que lo tienen controlado con robots y no sé qué, y no dan... Y echan muchísima porquería que va a contaminar la de Dios, pero eso la gente ya no lo... Pero la gente eso no lo mira. Si yo, resulta que me viene la carne, en vez de a 20 euros el kilo, me viene a 10, y es de una granja, digo yo, pues prefiero lo de la granja. Es un poquito de... menos puedo... Habría que llamar un poquito a la conciencia, claro, a la hora de consumir, ¿no? Claro, pero es que, ¿qué es la mayoría? ¿Qué pide la mayoría? Barato, ser realista, barato, la mayoría... Barato. Claro. Y que lo tenga, o sea, la mayoría no dice, no, es que esta vaca fue criada en un colchón de tal, no, dice, a ver, ¿cuánto vale esa carne? Pues no está al alcance mío, esa carne. Sin embargo, lo de 10 euros, pues sí está al alcance mía. Entonces, los están liando, y no se están dando cuenta, a los ganaderos los están liando, pero ellos eso, ahora son muy felices porque ganan mucho dinero y se lo dan. Eso lo veremos con el tiempo y con los años, sigamos conversando, claro, contigo, vamos, Sole. Sí. Vamos a decir, ¿te acuerdas, Sole, cuando decías esto? Mira lo que está pasando, seguramente vendrá a ratificar esa observación que tú haces de esa sabiduría que da la naturaleza cuando estás inmerso en ella. Por lo tanto, te agradecemos este ratito que pasamos juntos para hablar de estas cosas que pocas veces se escucha por ahí. Pero, en fin, nosotros estamos para conversar cosas sencillas y, sobre todo, cuando se trata de naturaleza, buscar a gente que la vive plenamente, como es el caso de Sole Fernández, que nos atiende desde Asturias, desde Riondas. Pues muchísimas gracias, Sole. Bueno, pues un placer hablar contigo. Todos. Y disfrutar ese agua que además los jardines cordobeses, yo me los imagino, todas esas plantas cayendo el agua y aplaudiendo las plantas de felicidad por el agua se quitar. Seguramente ha pasado eso, seguramente ha pasado. Si nosotros también aplaudimos que la agüita pues cambie la temperatura, el clima, ese frescor que nos da a las mañanas, que es fantástico. Sole, un abrazo grande y puya Asturias. Igual. Vale, cielos, igual. Hasta luego. Hasta luego, gracias.